de lo que yo tengo para que salga el pozo. Esto es música de la buena, saludable, no de la que envenena. Y verás como que vas a gozar, sube el que no pare mi música. Los grandes, el chico, bajando con la experiencia. Que la música no la puede.